escuela sin zapato, otros que van de rodillas y al subir llegan sangrando. Hay quien dice que la fe la demuestran ayunando, otros que van a la misa y suben la loma en carro. ¡A la loma de la cruz! Este es el Festival de la Salsa por 97.7 FM. Thank you. algo exigente, un son muy tradicional. Así puedo demostrar que vamos a echar para adelante. Somos la salsa picante, yo sé que te va a gustar. Porque esto no es salsa monga, mi salsa es pa'l bailador. Con orgullo y con honor le ofrezco mi son cubano. Lo digo como un hermano, yo sé que te va a gustar.

rompa. Ese es el beso más triste, rumba de Macaya. ¡Qué buena! Óyeme, mamá. Estás escuchando Festival de la Salsa por la emisora cultural de Pereira. Saludos a Rey Reyes, quiero invitarle a que sigan en sintonía con el Festival de la Salsa de la emisora cultural de Pereira, la 97.7 FM. Voy por estos caminos con una pena en el alma. No te muevas, quédate en sintonía. Festival de la Salsa. Les habló su amigo Rey Reyes. Dejaste morir al negro. Thank you. Este es el Festival de la Salsa por 97.7 FM. Oye, colega, no te asombres cuando veas. Oye, colega, no te asombres, no te asombres cuando veas. Ay, la alacrán tumbando la caña. Ay, la alacrán tumba que tumba la caña. Pero costumbre de mi país, hermano. Costumbre de mi país. La buena salsa, les saluda Alexis Lozano, su orquesta Guayacán, y los quiero invitar a que continúen aquí en el Festival de la Salsa por la emisora cultural de Pereira 97.7 del FM. ¿Qué? ¿Qué?